Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Como hemos dicho en más de una oportunidad, uno de los objetivos de nuestro programa, en su octavo año consecutivo, desde siempre en rigor, es no solamente brindar información sobre la economía social y solidaria, los logros, las experiencias, los avances, los proyectos, sino también detenernos en el análisis de los temas cotidianos de la política, de la sociedad, de nuestro país, del mundo, como una contribución al conocimiento de la ciudadanía, por lo menos de nuestros oyentes, y también y particularmente al estímulo al pensamiento crítico. Con este propósito en particular, hemos recogido una nota que nos pareció muy interesante, publicada por Página 12 el jueves pasado. Lleva por título Discurso cívico-militar y corresponde al periodista Esteban Biu. Como dice al comienzo de esta nota que vamos a compartir ahora con ustedes, este periodista, Esteban Biu, analiza el discurso oficial frente a la desaparición forzada de Santiago Maldonado y lo caracteriza como un discurso de guerra que desempolva estructuras semióticas que los sectores reaccionarios tenían cajoneadas hace más de 30 años. Y aquí viene la nota. Los últimos meses nos encontraron como espectadores del resurgir de un discurso nefasto para la historia de nuestro país. El discurso de guerra, que es la continuación del periodismo de guerra por otros medios, es decir, por canales estatales. La desaparición de Santiago Maldonado alcanzó para desempolvar estas estructuras semióticas que los sectores reaccionarios tenían cajoneadas desde hace más de 30 años. La violencia discursiva encontró su epicentro en las declaraciones de Patricia Bullrich, que luego de varios días de silencio oficial salió a denunciar subversión mapuche en lugar de aportar datos concretos sobre la búsqueda del joven desaparecido. La lógica que están planteando es el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista, aseguró la ministra. Desde esa óptica es que se interpreta lo sucedido con Maldonado hacia adentro y fundamentalmente hacia afuera de Cambiemos, un integrante de una facción rebelde que quiere derrocar al Estado. Los medios periodísticos satélites del gobierno se encargaron de reforzar esta posición. En medio de la represión indiscriminada, algunos pregonaban una guerrilla mapuche que llegó a Buenos Aires para justificar la desaparición de una persona en el sur del país. El diario, que es Tribuna de Doctrina, en tanto, citó una fuente, sin difundir su identidad, que aseguraba que el lugar donde vivía el artesano funcionaba como hostel y biblioteca con abundante material bibliográfico de índole revolucionario. A los pocos días, en una columna sin escrúpulos y malintencionada, Eduardo Van der Kooi elegía la siguiente definición. Hace 3 semanas que el artesano se hizo humo. En el universo discursivo de los conglomerados mediáticos, las denuncias y los responsables operan en un plano que solo adquiere sentido si se lo interpreta bajo el paraguas de la guerrilla mapuche. Según Bourdieu, todo discurso que pertenece a una ideología hegemónica no solamente reproduce el orden establecido, también configura la forma con la que el orden se estabiliza. En este caso particular, lo hace diferenciando grupos sociales, especialmente aquellos que son considerados aliados del sistema y aquellos que pueden suponer un peligro para el normal funcionamiento del mismo. La imagen social de toda ideología hegemónica aparece con una presentación positiva de sí misma y una presentación negativa del otro, en este caso, el enemigo. No hay mejor arma de defensa para el sistema que convertir a aquellos elementos que pretenden combatirlo en estímulos informativos que despierten reacciones de malestar emocional en la ciudadanía. Los medios hegemónicos que dominan lugares privilegiados de lo público promueven configuraciones de la realidad que tienden a definir los saberes que condicionan la forma de comprender y actuar en un mundo cada vez más hegemonizado. En el caso de Santiago Maldonado existen todos los elementos para pensar en una desaparición forzada, aunque el gobierno sea parte de esta postura y en una construcción hegemónica del relato. Hay estigmatización de la comunidad mapuche asociándola con guerrillas internacionales y movimientos separatistas. Hay ocultamiento deliberado de información esencial. Clarín, por ejemplo, tardó más de una semana en colocar el asunto en tapa. Y también hay una construcción de un enemigo que justifique las maneras de actuar del Estado. Termina la nota, salteo un par de párrafos, diciendo que días atrás apareció una pintada que sentenciaba, menos política, en respuesta a un cartel que pedía por la aparición con vida de Santiago. Y gran parte de la estrategia oficial se reduce a eso. Menos política, más comunicación. Termina diciendo en la nota que publicó Página 12 el jueves pasado y que firma el periodista Esteban Biu, bajo el título Discurso Cívico Militar. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Estimadísimos oyentes, amigos y amigas, los invitamos a compartir hoy una nueva edición del programa que en su octavo año consecutivo conducimos Liliana Mabel Carpensano y este servidor. Como ya se sabe, estamos transitando el mes de la primavera. Falta un buen rato todavía. Mientras tanto, fresquito viento y algunos chaparrones. Y les contamos, yendo a la agenda de nuestro programa, que hoy nos visita el sociólogo Ernesto Giacomini, integrante del Partido Solidario. El tema que vamos a conversar con este joven sociólogo es la situación de violenta litigiosidad que propone el gobierno nacional y que trae de la mano represión y hasta una desaparición forzada. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto van a dialogar con Liliana Cabrera, de la cooperativa de trabajo Yo No Fui, sobre el interesante trabajo que desarrollan junto a expresas. La doctora en sociología, nuestra columnista especializada Ana Grondona, va a seguir ayudándonos a pensar las noticias nuestras de cada día. Y vamos a recordar en un nuevo aniversario de su nacimiento a ese poetazo, al que conocimos como Hamlet Lima Quintana. Y como siempre, información, agenda, datos útiles sobre el cooperativismo y la economía social y solidaria en general. Por su parte, Silvia Porritelli nos trae la historia y el presente de la cooperativa de trabajo Manos Argentinas de la localidad de Bahía Blanca. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. Los que se dedican al oficio de la tapicería consideran a esta actividad como un arte práctico. En tiempos de serialización y estandarización, el tapicero sigue utilizando técnicas y destrezas esencialmente manuales y artesanales, y en la mayoría de los casos trabaja solo en su taller. En Bahía Blanca, para hacer frente a la gran demanda que tenían, un grupo de tapiceros decidió juntarse y trabajar en equipo. Luego de varios años de fructífera labor conjunta y producto del incremento de pedidos, los trabajadores resolvieron formalizar las tareas colectivas que venían desarrollando. Consultaron con diferentes profesionales y con el apoyo de la filial bahiense del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos crearon en 2016 una empresa cooperativa a la que llamaron Manos Argentinas, denominación que mejor representa las labores manuales que realizan. Daniel Domínguez es tapicero y presidente de la cooperativa de trabajo Manos Argentinas. Nos costó bastante, digamos, integrarnos porque, bueno, es un rubro donde, a diferencia de otras cosas que se estandarizan y se globalizan, este es un oficio que, digamos, el ABC es muy artesanal. En el medioevo se tapizaba igual que se tapiza hoy, no hay ninguna diferencia. En vez de poner un clavito, pondrás una grampa, pero no es un oficio que esté regulado. Entonces somos, digamos, una cooperativa atípica. porque en realidad somos una cooperativa de trabajo, pero brindamos un servicio. O sea, nosotros te tapizamos el juego de silla o el sillón de tu casa cuando vos nos llamás, no cuando nosotros queremos. Viene el camionero con un parche y bueno, y hay que reparar la lona. O sea, nosotros estamos cuando viene la persona y requiere a demanda. El taller de la cooperativa Manos Argentinas se encuentra situado sobre la extensa Ruta Nacional 3, que va desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Más precisamente en la intersección con la calle Pedro Pico, que sale a la rotonda Bahiense. Esa ubicación estratégica, por la que transitan a diario cientos de vehículos, le abrió nuevos horizontes a la entidad, que además de tapizar sillas y sillones, decidió dedicarse a la reparación y fabricación de lonas, principalmente para camiones y camionetas. Básicamente éramos todos tapiceros y un par de loneros. O sea, yo acá llegué a tener 7 juegos de living en línea, y bueno, un día paró un camionero y me dice, che, ¿no me cosió una lona? Bueno. No tenía aguja para coser una lona, entonces rompí 40 agujas para coser un metro de lona. O sea, surgió todo muy así, muy a lo... La conformación de la cooperativa decantó, por llamarlo de alguna manera. Nacimos cooperativa ya siendo lona. Además de realizar todo tipo de trabajos de tapicería, lonas y artículos para camiones, Manos Argentinas confecciona cercos perimetrales, telones para patios, toldos, cobertores para diferentes vehículos y embarcaciones. Por otro lado, los asociados están proyectando la incorporación de nuevas propuestas de desarrollo. Seguimos escuchando a Daniel Domínguez, presidente de la cooperativa. La cooperativa tiene tapicería y lonería como que es el fuerte. Todo lo que no es textil, ¿a dónde lo llevas? Se te rompe, por ejemplo, la bolsa recolectora de césped, de la máquina de cortar pasto. ¿A dónde lo llevas? A reparar. A un tapicero. Hacemos la línea de camping también, reparamos reposeras, hacemos sombrillas. Entonces como que es muy amplia la línea. Y a futuro tenemos pensado abrir 3 áreas más, que es la parte de herrería, la parte de carpintería y pensamos en la parte blanda, digamos, o un área blanda del oficio que sería lo que es blanquería. Lo que pasa es que son 4 oficios que se concatenan, porque si vos necesitás hacer un toldo, necesitás un herrero. Si tenés que hacer un armazón de un sillón, necesitas un carpintero. Y después la posibilidad de armar una pequeña línea de producción que puede ser cosas pequeñas como puff. La ciudad de Bahía Blanca cuenta con el único puerto de aguas profundas del país, en el que operan diferentes tipos de embarcaciones y buques de gran porte, los que desarrollan allí diferentes actividades comerciales. Aprovechando esta particularidad, la cooperativa comenzó a confeccionar barreras de contención antiderrame para barcos que transportan hidrocarburos. En la parte de lona, que es lo que más fuerte en este momento estamos trabajando, somos la primera empresa local que nos dedicamos a fabricar barreras antiderrame para barcos petroleros. Son unas barreras que se tiran alrededor de los buques y contienen una posible fuga de hidrocarburos. Tiene toda una logística, tiene un modo de colocación, tiene una línea de flotación y una línea de lastre. Eso se hace con lona, que es un tipo de lona, que es una línea que tiene un entramado y un gramaje especial para ese tipo de cosas. Bajo el objetivo propuesto por sus asociados de desarrollar y ofrecer nuevos productos y prestaciones, la cooperativa Manos Argentinas instaló un local en una estación de servicios ubicada también sobre la Ruta 3 en el kilómetro 696 y medio, una intersección neurálgica donde confluyen decenas de camiones. Ese espacio, donde se realizan reparaciones rápidas y se venden diferentes accesorios como fajas, bolsas y sogas, es una vidriera importante para la entidad para darse a conocer y captar nuevos clientes, como lo cuenta el tapicero Gerardo Urban, síndico de la cooperativa y encargado del local. Es una sucursal de la cooperativa Mano Argentina que abrimos para todo reparaciones rápidas y el resto, bueno, lo que es todo confecciones de lona y todo eso va todo para el taller allá en calle Pedro Pico. Y bueno, así ampliamos el proyecto, nos vamos agrandando y todo eso. Y acá hay mucho movimiento de camiones, es una estación de servicio muy grande. Está en ruta 3 Sur y Centenario. Es una de las estaciones más importantes acá de Bahía Blanca, estación de servicio. Los que comienzan el camino de la autogestión bajo el paraguas cooperativo van descubriendo en el hacer diario que la Asociación Empresaria Solidaria ofrece numerosos beneficios, pero también implica más obligaciones y responsabilidades. Si bien la forma operativa de trabajo es similar a la que se despliega en una empresa lucrativa, los cooperativistas subrayan la diferencia de desarrollar sus tareas en un ambiente de participación plena, ayuda mutua y esfuerzo compartido. El presidente de la cooperativa, Daniel Domínguez, nos cuenta cómo fue ese proceso. El trabajo en sí es, para mí, es el formato ideal. La incorporación del concepto de cooperativismo lleva un tiempo, no es algo sencillo de digerir. Porque, bueno, el sistema no nos enseña a ser cooperativos, sobre todo en lo laboral. Entonces, bueno, dejar un planteo individualista por uno grupal lleva un proceso, yo creo, no solamente de cada persona en sí, sino también de la maduración del grupo y, bueno, y hacer la combinación, digamos, de todo lo que es el valor que tiene que tener la persona, la calidad, la nutrición como individuo y, bueno, cómo lo vuelca el grupo, ¿no? Entonces, como que normalmente las cooperativas suelen tener un trabajo extra, ¿eh? Dentro de la organización cooperativa, cada uno desempeña un rol diferente. Para que la autogestión de una empresa solidaria pueda sostenerse en el tiempo, sus actores deben atravesar por un profundo proceso de concientización y capacitación. Los integrantes de Manos Argentinas están convencidos de que la unión y el trabajo colectivo permiten enfrentar mejor los diferentes obstáculos y ayudan a impulsar los nuevos desafíos. Yo soy presidente porque, bueno, no me quedó otra, me eligieron. Cumplo gustosamente el rol y además me pongo a tapizar. Entonces, como que después el formato también te permite ver cuál es, digamos, el perfil ideal de cada uno y, bueno, que se aboque en ese sector, digamos, de la cooperativa. Hay gente que, bueno, anda mejor en la parte de producción, en logística, que en la parte administrativa, bueno. Entonces, vamos. La idea es que todos nos pongamos un poco la camiseta en los distintos roles. Porque en algún momento alguno puede faltar o puede, la misma cooperativa puede tener la necesidad de hacer algo. Y, bueno, entonces a veces uno no alcanza. Son varios los proyectos que la cooperativa Manos Argentinas quiere llevar adelante, como la compra de instalaciones propias y el desarrollo de nuevos servicios vinculados a la tapicería y a la reparación y fabricación de todo tipo de artículos con lonas y materiales vinílicos, además de otros tipos de tela. El síndico Gerardo Urban nos cuenta su experiencia en la cooperativa. La verdad que es un proyecto muy, muy lindo. Cuando me comentó Daniel, el presidente, si me quería integrar a la cooperativa y me explicó todo lo que es una cooperativa, sí, me pareció bárbaro. Va a funcionar muy bien, va a andar bien. Lo vamos a ir ampliando de a poquito. A través del tiempo, Manos Argentinas desplegó numerosas estrategias institucionales y comerciales que le permitieron ser proveedora del municipio de Bahía Blanca, el consorcio portuario de la ciudad bonaerense y de varias empresas de transporte. Según cuentan los tapiceros cooperativistas, prestar buenos y eficientes servicios y las recomendaciones boca a boca son las mejores herramientas de marketing y publicidad que tienen para crecer. Para saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Manos Argentinas, usted puede ingresar a la página web, tome nota, Manos Argentinas, así de sencillito, todo junto, .com.ar. Si ingresa, va a encontrarse tanto con los trabajos que realizan como con mucha, mucha información sobre qué es el cooperativismo, sus valores y principios esenciales. Desde la gente. Esta información no es para todos, pero sí para muchos. La Fundación Sagay regresa con su segunda edición de las charlas ODA acerca del oficio del actor. El ciclo comenzó durante 2016 con la participación de Cristina Vanegas, Oski Guzmán y Augusto Fernández. En esta oportunidad, Marilú Marini, actriz de gran trayectoria internacional en teatro, cine y televisión, contará cómo fue haciendo suyo el oficio de la actuación desde su mirada y experiencia. Esta actividad es exclusiva para socias y socios de Sagay y es con preinscripción. Para más información, hay que enviar un mail a

piedad se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Fruto la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Desde la gente, desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Vamos a insistir en un tema que preocupa profundamente y que, como ustedes imaginarán, tienen que ver con la desaparición forzada de un ciudadano argentino, de un joven, de Santiago Maldonado, del cual todavía no tenemos noticias, y vamos a seguir hablando de él y de todo lo que supone esta desaparición hasta que tengamos fehacientemente constancia de qué ha sucedido y dónde está. Para eso vamos a hablar, como lo hacemos semana tras semana, con Ana Grondona. Ana, bienvenida, un gustazo, como siempre, y escuchamos atentamente tus reflexiones. Bueno, muchas gracias, buen día a todos. Sí, retomando el tema del editorial y el tema que estamos pensando en estos días, en estas semanas, por su gravedad, me parece que una dimensión interesante para reflexionar es, bueno, la construcción mediática y la construcción política alrededor de la desaparición de Santiago. Porque me parece que hace al estilo político de Cambiemos, hace a una estrategia que tiene más largo alcance, respecto a cómo tratar la oposición, cómo tratar la política, cómo tratar a aquellos que no comparten el proyecto social y económico de Cambiemos. Y me parece que en algún momento había circulado un video con Burlich, no con Patricia, sino con Esteban, que en una conferencia reconocía un aspecto central de la estrategia de Cambiemos, que era esto de disparar a muchos frentes al mismo tiempo, de modo tal que fuera imposible reaccionar a todos esos estímulos y todos esos avances y todas esas amenazas simultáneas, ¿no? Me parece que eso es un elemento importante para pensar la estrategia de Cambiemos y la estrategia mediática, que están muy articuladas, ¿no?, alrededor de la desaparición de Santiago Maldonado. Y otro elemento que también vimos en otros casos es esto de avanzar muchísimo, es decir, ir por la opción de máxima, y después, si en un momento se dan cuenta que la relación de fuerzas no le da o que hay alguna resistencia demasiado fuerte, retroceder. E incluso plantear ese retroceso como cierto reconocimiento democrático de la oposición o de las resistencias. Y me parece que con lo que pasó con Santiago Maldonado, con su desaparición y cómo se trató mediáticamente y las respuestas políticas alrededor de eso, vimos las dos cosas. Vimos, por un lado, esto de multiplicar las pistas falsas, los múltiples escenarios posibles, todos menos lo que era más probable desde el minuto uno, que era la responsabilidad de Gendarmería y en particular la presencia de Nochetti en el operativo. Sin embargo, la estrategia fue multiplicar las opciones y las pistas falsas, los discursos, bueno, esta cuestión del enemigo interno, pero incluso algunas hipótesis medio descabelladas, como la cuestión de los kurdos. No, es como que hay que hacer cierta memoria, porque pasa todo tan rápido, y también quiero volver sobre eso. Alguna vinculación entre no sé qué financiamientos ingleses y los mapuches, ¿no? O sea, también hipótesis que hasta abordan con cierta mirada paranoica de la realidad. Entonces, por un lado, la estrategia de multiplicar todos esos escenarios posibles, multiplicar las pistas, de modo tal que ni la familia, ni los organismos de derechos humanos, ni los periodistas serios podían estar a la altura de la demanda de ir desmintiendo cada una de esas posibilidades, cada una de esas pistas, ¿no? Para marear, para generar confusión, para despistar, etcétera. Algunas de estas cosas pueden tener responsabilidad penal, ¿no? De hecho, hay una causa que se ha iniciado para analizar si hubo un encubrimiento por parte del Poder Ejecutivo en el caso de desaparición de Santiago Maldonado. Sí, el fiscal Delgado está trabajando a partir de una denuncia que hizo la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, con la firma del doctor Eduardo Barcesat y de José Schulman, que es la autoridad de la Liga. Así que esto sigue su curso, veremos hasta cuándo. Sí, y eso me parece que es un dato importante y me parece que tiene que ver con garantizar cierta institucionalidad democrática. También a veces pienso que es insuficiente porque la pata mediática de esa estrategia nunca tiene que rendir cuentas, ¿no? Y sin embargo, es esa pata mediática la que reproduce estas hipótesis delirantes, paranoicas, absurdas en muchos casos, y las que intenta establecerlas como sentido común, como explicación que circula en la sociedad. Bueno, esto por un lado, pero también vimos la otra parte de la estrategia, que es esto de ir por la de máxima y de última, ante ciertos obstáculos, resistencias o imposibilidades, intentar retroceder. Y efectivamente intentaron ir por la de máxima, pero muy de máxima. Y eso es un elemento llamativo, me parece, sobre el que hay que reflexionar. No solo porque la primera reacción de Patricia Bullrich fue esto de decir que no iba a tirar ningún gendarme, fue esa actitud inmediatamente de salir a proteger a la fuerza de seguridad que estaba sospechada de desaparecer a Santiago Maldonado, no solamente por eso, sino porque en la movida y en toda esa confusión, incluso hubo como una justificación a la represión de la última dictadura cívico-militar. Yo me acuerdo que en alguna de estas discusiones había aparecido el cuestionamiento de si esto de poner la sospecha en lugar de las fuerzas de seguridad, ponerla en Santiago Maldonado y cuestionar sus actividades políticas y además a través de eso cuestionar los posicionamientos políticos de los mapuches y si estaban en contra del Estado Nacional y qué sé yo. En algún momento, alrededor de eso, un cuestionamiento, bueno, esto es reavivar la teoría de los dos demonios, construir la imagen del enemigo interno, eso es peligroso. Y en ese momento, Patricia Bullrich puso en duda de que el demonio fuera tan demonio, para referirse ni más ni menos que al aparato estatal represivo de la última dictadura cívico-militar. Entonces fueron por la de maximísima, diría yo, intentando utilizar el caso de Santiago Maldonado para algo que ya habían intentado hacer con el 2x1, que es reescribir la historia y la memoria colectiva sobre este capítulo trágico de la historia argentina. Te hago un pequeño comentario, si se quiere hasta gracioso. En una reciente participación de la ministra Patricia Bullrich en la mesa gastronómica que conduce la señora Mirta Legrand, ella le hizo una serie de preguntas que la incomodaron de alguna manera. Y Eduardo Liberti, en su programa Marca de Radio, el sábado de la semana pasada, se preguntaba y preguntaba al aire si hay vida después de que la señora Mirta Legrand te cuestione por izquierda. Algo increíble. Ese es el punto, ¿no? Van por la de máxima, digamos, hasta correr por derecha a Mirta Legrand, ¿no? Ese es el intento. Pero evidentemente han encontrado resistencias. Toda esta semana pasada hubo referencias, tanto en La Nación como en Clarín, a los resultados de los famosos focus group, donde aparece que lo de Santiago Maldonado ha logrado exceder el núcleo de gente más informada, y ya es un tema que recorre todo el entramado social, que genera preocupación, y como bueno, a veces se distrae un poco, pero tiene memoria y sabe de qué se trata, aparentemente estos focus group muestran que el mayor porcentaje de gente cree que hubo una responsabilidad de las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque la historia tiene su peso. Entonces, frente a ese escenario, vemos la reacción de intentar ir para atrás, de reconfigurar el discurso, de bueno, quizás a Gendarmería se le fue un poco la mano, que no necesariamente esa posibilidad aparece en la palabra de los protagonistas principales de Cambiemos, sino que aparecen los actores de reparto del opo-oficialismo, ¿no? Pero me parece que hay que entenderlo como eso, como un intento de aflojar una primera reacción que ahora se lee como demasiado dura respecto de la desaparición de Santiago y sobre todo el encubrimiento a Gendarmería. Lo que me parece que pasa con esto son dos cosas. Por un lado, la velocidad en esos cambios discursivos. El otro día yo iba en un taxi, entonces estaba escuchando un programa muy alineado con el discurso oficial, pero que estaba en este proceso de cambiar el discurso. Es decir, ya Santiago Maldonado no es un desaparecido más como María Cash y la gente que se pierde en la Argentina, sino que era un problema político específico a atender, en sintonía con el cambio que ese mismo día había tenido el discurso oficial. Sin embargo, algunos de los oyentes que llamaban hacían intervenciones, así como suelen hacer los oyentes de los programas de radio, hacían intervenciones con el viejo discurso, ¿no? Con este discurso de, bueno, ¿por qué nos preocupamos específicamente por este caso si en la Argentina hay más de 5.000 personas que se están buscando? O algo habrá hecho, ¿no? Exacto. Entonces, en ese momento, el conductor se veía en una situación tensada, digamos, porque sus oyentes no habían cambiado con la velocidad del discurso oficial y de su propio discurso de explicación, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión. ¿Cómo se construye una hegemonía más o menos estable, más o menos asentada, con este discurso que necesita, por momentos, adoptar una velocidad vertiginosa? Y por otro lado, me parece que también estamos frente a una pregunta inédita, porque este es como el aspecto más novedoso de esta derecha de Cambiemos, que es qué pasa si todo este entramado mediático permanente de las redes sociales, de la televisión, de los diarios, que todo el tiempo están tratando de imponer una verdad y que tienen muy poco lugar para los disensos verdaderos, ¿qué pasa si fracasa? ¿Puede fracasar? Digamos, ¿puede haber un momento donde esa reproducción de la verdad que quiere instalarse no se logre? ¿Que haya un fracaso? Que efectivamente aparezca como fracturada, como fragmentada, esa voz que se presenta siempre tan monocorde. Y me parece que alrededor de lo que está pasando con el caso de Santiago Maldonado, y no solamente con su desaparición, sino también lo que pasó alrededor de la represión brutal de la manifestación del último viernes, no de ayer, sino de la semana anterior, parece que alrededor de eso está ocurriendo algo de esto, ¿no? Está ocurriendo algo de una verdad que no logra reproducirse, que aparecen las fisuras, que aparece la falla. Y me parece que eso es sumamente riesgoso para el modo en que se está construyendo hegemonía para este proyecto. Y ahí me acordé de una explicación, para cerrar, que nos daba un profesor de Derecho en el secundario, no sé por qué hablaba de estas cosas, pero hablaba de estas cosas, que nos contaba que la última dictadura cívico-militar había recibido con la derrota de Malvinas un golpe muy duro, porque el poder militar que lo sostenía se había visto lesionado por haber perdido esa guerra, ¿no? Porque era el núcleo de su poder lo que estaba puesto en cuestión. Era el único sostén que tenía en ese momento y eso aparecía cuestionado. Yo me pregunto, si hay tanta concentración en esta cuestión de la construcción del discurso único, del discurso sin fisuras, de un discurso que además bordea la paranoia y que no le importa la contradicción más abierta, qué sé yo, ¿qué pasa si esa construcción se fisura? Porque ahí se genera un descreimiento que podría, entre comillas, contaminar otros ámbitos, otros aspectos de esa verdad que parece enunciarse todo el tiempo por los medios y por las redes sociales. Me parece que eso también hace parte a lo que estamos atravesando como sociedad con esta desaparición y con este capítulo tan oscuro que nos toca vivir. Pero hay una parte luminosa y quiero terminar con eso, y es que este pueblo sigue resistiendo. Y sigue en la calle todas las veces que sea necesario. Sí, indudablemente esto nos alienta, nos ratifica la esperanza de que puede haber una sociedad argentina verdaderamente democrática, participativa, respetuosa de los derechos humanos y que asegure la inclusión de todas y de todos. Ana, como siempre, un gusto, nos iluminaste y nos seguimos viendo la semana que viene y todo el tiempo por delante. Hasta el sábado. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Este miércoles se presenta el libro En Jaque, de Juan Luciano Scatolini. Un texto que busca unir el derecho, la política y la poesía en el mismo recorrido. En esta obra se puede ver cómo, tal como dice el autor, la poesía y la escritura, el comprometernos desde la palabra y poner nuestros valores en juego, dejándolos reflejados en un papel que nunca pueda ser corrompido ni modificado, tiene muchísimo que ver con la política. La política es la expresión de nuestros valores llevados a lo colectivo para mejorar la calidad de vida de la gente. Cuando uno hace poesía o toma la decisión de dedicarse a la cultura y a tratar de mover estructuras, es totalmente político. Todo está ligado tanto en la política como en el arte. Esta es la idea de la trascendencia. En el panel de presentación estarán Juan Luciano Scatolini, escribano público, especializado en materia urbanística y los últimos años director del programa Procrear, Julián Axat, titular del programa de acceso comunitario a la justicia, Gonzalo Gastón Semeria, investigador del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural. La presentación se realizará este miércoles a las 18:30 en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes, 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Su atención, por favor. Usted está ingresando en Visión de Géneros, un espacio de entrevistas, reflexiones, información con perspectivas de géneros. En Desde la Gente. Seguimos en Desde la Gente, como cada sábado estamos entrando en nuestra zona de Visión de Géneros. Todas las personas privadas de su libertad provienen en general de zonas marginalizadas, ¿no? Pero las mujeres parten de un piso inferior. La mayoría de las mujeres está presa por delitos menores, en general vinculados a la ley de estupefacientes. Esa es una pequeña radiografía que podemos hacer sobre las mujeres presas en nuestro país. Y en este particular y con esta introducción queremos dar pie a la entrevista que vamos a tener hoy. Estamos en línea con Liliana Cabrera. Ella es integrante de la cooperativa de trabajo Yo No Fui. Liliana, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Liliana, queríamos hablar contigo porque queremos conocer el trabajo de la cooperativa Yo No Fui. Contanos. Ok, bueno, Yo No Fui es una cooperativa que está formada por mujeres que pasaron por la privación de libertad y otras que no. Y en mayor parte realizamos productos textiles y también de encuadernación y vamos integrando a las mujeres que tienen ganas de sumarse y que van saliendo del penal, con las cuales ya venimos haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Más desde lo afectivo, desde lo vincular. Es algo muy importante para nosotras eso, que las chicas que se vayan sumando ya vengan trabajando con nosotras desde otro lugar, más allá de lo productivo en sí. Bien. Supongo que debe ser una tarea bastante difícil poder insertar a todas estas chicas que salen de los penales y que puedan encontrar un oficio, que puedan aprender a hacer algo y que puedan tener una salida laboral y poder empezar a administrarse y a tener su independencia económica. ¿Qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que hacen las chicas? Sí, es muy difícil principalmente porque desde el Estado no hay oportunidades, ni desde el Estado ni desde lo privado, claro. Más allá de las personas en sí. Adentro del penal queremos hacer ejercicios productivos, pero más que nada el trabajo de la cooperativa se realiza afuera, con las mujeres que salen en transitoria o están en arresto domiciliario o con las que ya están liberadas. Hay un taller de encuadernación y hay un taller textil, también uno de serigrafía, y lo interesante de los talleres que es que van colaborando entre sí. Los productos de Yo No Fui están o serigrafiados en el taller de serigrafía o encuadernados en el taller de encuadernación, o son productos textiles que tienen el trabajo de los otros talleres. Todo va colaborando entre sí, y eso es algo importante también que vamos haciendo desde lo colectivo, ¿no? De que no sea solamente un producto de un solo taller, sino que todos los productos tienen el trabajo de los otros talleres. Claro, hay una interrelación entre los distintos talleres. ¿Y cómo nace la idea de conformar esta cooperativa? Y porque nosotros, nosotras éramos una organización social, y la verdad es que teníamos la necesidad de poder producir y de vender, porque las mujeres cuando salen de la cárcel, lógicamente, más allá de poder dedicarse a algo artístico, bueno, uno necesita poder mantenerse económicamente. Entonces nos pareció interesante poder conformarnos en cooperativa. No fue fácil, y de hecho no es fácil, porque ser una cooperativa también conlleva muchos gastos y mucha preparación. Pero bueno, estamos todas muy contentas de poder ir construyendo juntas. ¿Cuántas chicas, cuántas mujeres conforman la cooperativa hoy? Sí, por ahora seremos alrededor de 10, por ahí, pero la idea es poder ir sumando más a medida que se vayan capacitando. Claro. 10 en total, con el equipo de comunicación, pero bueno, la idea es poder conformarnos en un equipo más grande, pero bueno, somos 10, ¿no? Las que integramos. Igualmente hay que tener en cuenta que para ser parte del consejo de la cooperativa uno no tiene que tener antecedentes penales, lo cual es un pedido que hacemos desde Yo No Fui junto a otras cooperativas de liberados, es que se derogue el artículo 64 de la ley de cooperativas, que es el artículo que no permite que una persona con antecedentes no pueda conformar el consejo, como parte del consejo, lo cual nos parece que parte de la pérdida de derechos, ¿no? Seguro. No debería ser así. Seguro. Entonces, eso también es una gran traba, no solamente para nosotras, sino para las cooperativas que están en formación, que sí o sí tienen que acudir a compañeras que no hayan pasado por la privación de libertad. Seguro. Liliana Cabrera, integrante de la cooperativa de trabajo Yo No Fui, con quien estamos hablando en esta mañana desde la gente, queríamos preguntarte, todos estos productos que ustedes elaboran, que las chicas trabajan, tanto de serigrafía como los otros que nos has comentado, ¿se los puede ver? ¿Hay algún lugar en el que están en exposición, por internet? ¿Cuáles son las vías para conocer todo este material? Sí, tenemos el salón de ventas en Bonplan y Honduras, quiere hacer Bonplan 1660. Uh-huh. Y además, bueno, participamos de la feria de Artigas, de diferentes ferias en la ciudad que las solemos promocionar por medio de las redes sociales. Perfecto. Y también tenemos nuestra tienda virtual, que, bueno, ahora está en formación. Hace poquito ingresamos al sistema de tiendas COP y bueno, es algo que estamos llevando adelante, pero más allá de eso va a tener un link a nuestra página web, que es www.yonofui.org.ar. Perfecto. Van a yonofui.org.ar, podés conocer mucho más de esta cooperativa, y próximamente se viene una tienda online que las chicas han adherido a un sistema que tiene el Banco Credicop con este sistema para poder vender por internet, que tan necesario es y también les va a venir. Pero en el mientras tanto, podemos visitarlas entonces en Bonplat 1660, en el barrio de Palermo. Podés entrar en yonofui.org.ar para conocer todo este trabajo. ¿Y reciben donaciones o material que también podamos sumar para todo este trabajo? Sí, por supuesto, recibimos donaciones, y de hecho estamos ahora preparando un formulario que sería puntual para esto, pero sí, recibimos donaciones, sobre todo porque es muy difícil para nosotras poder llevar adelante esto, y todo lo que sea

cantale a la luna y al sol, cantale a la estrella que te acompañó, cantale a tus amigos con el corazón. Cantale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cantale a tus amigos con el corazón. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Mientras en nuestro país el presidente de la Nación, Mauricio Macri, intenta responder a su modo sobre la desaparición de Santiago Maldonado y alejarnos de cualquier manifestación prejuiciosa o violenta, preocupado y ocupándome todos los días de ver qué novedades hay. Otra cosa no se puede hacer que apoyar a la justicia. Decíamos, mientras el primer mandatario no logra dar respuesta sobre el paradero de Santiago Maldonado, desde todo el mundo, miembros del organismo de derechos humanos Amnistía Internacional le reclaman al gobierno nacional. Desde Amnistía Internacional Venezuela, en Caracas, exigimos al Estado argentino. En Venezuela. En Luxemburgo. We are Amnesty International. En Bélgica. En Suiza. Somos Amnistía Internacional. En Chile. Estamos en Santiago de Chile. Y exigimos. Somos Amnistía Internacional Paraguay. En Paraguay. Y desde Asunción exigimos al Estado argentino. Somos Amnistía Internacional Uruguay. En Uruguay. Estamos en Montevideo. Exigimos. Somos Amnistía Internacional Américas. En las Américas. En Brasil. Y en la propia Argentina. Somos Amnistía Internacional Argentina. Estamos en Buenos Aires y exigimos al Estado. La traición con vida de Santiago Maldonado. La gestión del gobierno de la Alianza Cambiemos se enorgullece siempre que puede de que la Argentina ha vuelto al mundo. Al parecer lo hizo desde su lugar más oscuro, ya que las naciones del mundo vuelven a pedirle al Estado argentino aparición con vida y castigo a los culpables. Compuche un dom kleyin tain kimal Santiago Maldonado ni cheu mlen, cheu amtam ley, cheu yengey. Gendarmería, Uñen Mangueí, Quiñeche, Uñol Tupé. ¿Dónde está Santiago Maldonado que compusieron los muchachos de Caravana? El tema comienza con una voz mapuche que nos dice en Mapungundum. Todos estamos esperando saber dónde está Santiago Maldonado. ¿Dónde está? ¿Dónde lo llevaron? Gendarmería nos lo robó. Que lo devuelva. ¿Cómo empuja la vida? ¿Cuánto dura la muerte? ¿Quién publicó las mentiras cuando ensancharon fronteras? ¿Cómo gritan los silencios? ¿Quién borró las paredes? ¿Qué dijeron las actas? ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Cuáles serán los caminos? ¿Quiénes ponen el cuerpo? ¿Por qué obedecen las botas? ¿Cómo se enseña en la escuela? ¿Qué dijeron los canallas cuando ladraron los perros? ¿Cuánto despierta en nosotros? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Entre los múltiples temas que forman parte de la agenda de los analistas políticos, de los sociólogos, de los expertos en comunicación social, está el de la caracterización de este gobierno. En tal sentido se han emitido diversas opiniones. Por ejemplo, que esta es una derecha moderna, que esta es una derecha democrática, que es una derecha que en otros momentos accedía al poder a través de golpes de Estado, pero que en esta oportunidad, en esta coyuntura histórica, lo hizo a través de elecciones libres y democráticas. El tema está abierto y nos pareció oportuno incorporar en nuestro programa como un aporte a la reflexión y también al estímulo al pensamiento crítico una mirada, una opinión de un profesional de las comunicaciones, comunicólogo, le dicen ahora, un joven analista, Ernesto Giacomini, que además pertenece a la conducción del Partido Solidario. Ernesto, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros y por supuesto estamos atentos a tu reflexión, que nos interesa mucho porque estamos en esa búsqueda de ir encontrando claridad acerca del momento que estamos viviendo en nuestro país, seguramente más allá de las fronteras, y cómo se puede trabajar no solamente para interpretar la realidad, sino sobre todo para transformarla. Bueno, muchas gracias por esta invitación, por recibirme, Edgardo. Para mí es un orgullo poder estar en este programa y poder dar un conjunto de reflexiones quizás que se vienen al caso no solo por este debate que se abrió en las formas de caracterización del actual gobierno, que creo que se agravó por los hechos de represión de la movilización del viernes 1 de septiembre, cuando la ciudadanía salió masivamente y pacíficamente a manifestarse en reclamo por la desaparición forzada de un ciudadano argentino, estoy hablando de Santiago Maldonado, y la respuesta, la única respuesta del gobierno fue la represión, con más agravantes, que son todos estos hechos de los 31 detenidos, los 23 heridos y la infiltración de policías de civil, tanto en la generación del caos de los disturbios como también en la posterior detención y armado de pruebas falsas para imputar a gente que o estaba lejos de los hechos o de las pintadas que ahora tanto alarde hacen los medios hegemónicos. Estaban preparando las tapas de Clarín y La Nación del día siguiente, ¿no es cierto? Exactamente, Edgardo. De hecho, Roberto Caballero, en una editorial que hizo en Tiempo Argentino, describió una serie de hechos muy interesantes en la semana previa a la movilización, que tenían que ver con una gran cantidad de notas de Clarín y La Nación, en las que reforzaban estos supuestos comunicados de las fuerzas de seguridad con la supuesta semana de agite y el llamado a un posible acuartelamiento. Entre otros más, recomiendo la lectura porque está claro el nivel de montaje que tiene este gobierno para muchas cosas, como también fue un montaje, digamos, la manipulación informativa que hubo de los resultados electorales. Entonces, digamos, siguiendo con el hilo de esta reflexión y dado el gran debate que generó la nota de Nathanson en Página 2, esto de derecha democrática y renovada, que obviamente, como vos dijiste, está abierto el debate, pero muchos de nosotros, muchos y muchas de nosotros y nosotras al interior del Partido Solidario, advertíamos apenas asumió el nuevo gobierno que la matriz represiva del Estado, que siempre está en la composición de cualquier Estado, como institución que detenta el monopolio de la fuerza, o de la violencia, mejor dicho, iba a aumentar en estos años. Y si nosotros pudiéramos o tendríamos tiempo de hacer, digamos, un repaso, hemos visto grandes hechos de violencia y de represión, y en general que vienen acompañados, digo esto para meter también la línea comunicacional, de un discurso estigmatizante, un discurso que es casi una persecución política a los trabajadores, a también a los docentes, a las mujeres cuando también se manifestaron. En general lo que estamos viendo es, por parte del gobierno nacional, generar ciertos sujetos sociales que se muestran como conflictivos, y el único objetivo de todo esto es disciplinar la protesta social, y protesta social que obviamente se produce por las consecuencias del modelo económico neoliberal que están aplicando. Entonces, para ir también a responder un poco a esto de si es derecha democrática, es democrática solo a los efectos de que fue votado en las urnas, pero hay que recordar que modificó por decreto la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que hoy que generó, digamos, todo un terreno para la concentración de medios, en la cual el Grupo Clarín sale ampliamente favorecido. También puso dos jueces por decreto, apenas también asumió, jueces que después avalaron el 2x1 a genocidas. También todo el procedimiento en el Consejo de la Magistratura para también cambiar la composición, digamos, que todo un procedimiento que entra en contradicción con esa construcción que ellos mismos y los medios de comunicación refuerzan sobre ellos, que son los garantes del republicanismo o de lo republicano. Entonces, yo creo que pasado ya casi 2 años de gobierno, lo que nos queda es una democracia de baja intensidad, una democracia que se angosta, una democracia en la que se impiden los canales para reclamar por los derechos sociales. Durante un tiempo prolongado se habló del blindaje que le brindaban los medios de comunicación hegemónicos al gobierno encabezado por el ingeniero Mauricio Macri. Pero de un tiempo a esta parte pareciera que más que blindaje hay una acción concertada entre estos medios hegemónicos, una parte de la justicia, por supuesto los grandes grupos económicos que respaldan todo este modelo. Desde tu formación profesional de comunicólogo, me cuesta un poco decir comunicólogo, es una nueva categoría de profesionales de las ciencias de la comunicación, ¿cómo ven este fenómeno, no? Esta articulación mediática, corporativa, judicial, y que en definitiva respalda una estrategia, ¿no? Sí. A ver, para responder, sin irme al tema del comunicólogo, porque nos vamos a ir en otra discusión en defensa corporativa de mis colegas. No, yo respeto totalmente, por supuesto. Me sorprende lo novedoso del término. Es novedoso, sí, pero así como hay sociólogos, hay comunicólogos. Muy bien, muy bien. Y hay politólogos también. Ah, sí, hace tiempo. A ver, me parece que esta alianza, digamos, este bloque de poder que vos describís, digamos, entre el poder fáctico, el poder real, digamos, la derecha, ahora en gobierno, como en el caso, digamos, detentando las instituciones gubernamentales, más el poder judicial, más los medios hegemónicos, ahora se ponen de manifiesto, digamos. Eso es una alianza que ha existido siempre, digamos, siempre que hablemos de el poder fáctico, el poder judicial y los medios de comunicación, no tanto la expresión de gobierno de ese poder fáctico, porque eso es más complejo. La diferencia ahora, en el caso argentino, es que es esta famosa ceocracia, digamos, un país atendido por sus propios dueños, como quien diría. Esa alianza se ve muy claramente en el caso brasilero como en el caso nuestro, donde el poder judicial le brinda elementos a la prensa hegemónica o procedimientos que hacen para llamar a las figuras políticas que son acusadas o sospechadas por hechos de corrupción, y los medios magnifican eso a los efectos, en el caso argentino, de no hablar de el gobierno actual y claro, de impedir una posibilidad de retorno de los gobiernos progresistas, nacionales, populares y democráticos. Hoy se evidencia más, pero siempre fueron parte de un bloque de poder. Sí, efectivamente, tiempo atrás, en un aniversario del golpe cívico-militar, eclesiástico, como le dicen también algunos analistas, de 1976, recordábamos las páginas de Clarín y de La Nación al año de cumplirse, por supuesto inmediatamente después de perpetrado el golpe, pero sobre todo en el caso, por ejemplo, de La Nación, al año de cumplirse el acceso al gobierno de las Fuerzas Armadas y de un discurso que había pronunciado Jorge Rafael Videla, el editorial, editorial propiamente dicho, sin firma, o sea, la opinión pura y dura de los dueños del diario La Nación, la Tribuna de Doctrina, reproducía una expresión de Videla que decía una paz que merezca ser vivida, y elogiaba al año del golpe con todas las terribles consecuencias, y lo mismo ocurría con Clarín. O sea que efectivamente el compromiso de ciertos medios con el poder fáctico, con el poder real, ha existido desde siempre. Ahora, claro, la pregunta inevitable es cómo se puede ayudar a construir contrahegemonía, porque estábamos hablando de hegemonía, primero partiendo de la base si realmente este gobierno, esta fuerza gobernante es hegemónica, si cabe esa definición, y la gran pregunta, la del millón y medio, es la construcción de la alternativa contrahegemónica. Bien, son dos preguntitas sencillas, ¿no? Son dos preguntitas sencillas y que nos llaman a poder cumplir esa famosa tesis 11, ¿no? Pero a ver, retomando un poco el tema de la hegemonía, que también es algo que está en debate, de si este gobierno es hegemónico. Desde mi mirada, digamos, de la mirada como la hegemonía, digamos, como hegemonía cultural, yo creo que la hegemonía cultural del consenso de Washington, del neoliberalismo, entró en crisis en el 2000, por eso se habilitaron también los procesos políticos latinoamericanos. Entraron en crisis en el sentido de crisis orgánica, digamos, sus representantes no daban respuestas a la población y la población no se sentía interpelada por ese discurso. Lo cual no significa que haya finalizado esa hegemonía. En todo caso, los gobiernos progresistas, revolucionarios, populares, democráticos, digamos, como querramos denominar con la amplia gama, digamos, de gobiernos que tuvimos en esta última década a favor de los intereses del pueblo, es una, lo quería Gramsci, ciertas guerras de trinchera que lo pudieron hacer desde lugares institucionales. En muchos casos, guerras de trinchera que se dieron con mucha anterioridad y en otros, como en el caso argentino, como el fenómeno del kirchnerismo, que las fueron dando en la medida que habían accedido al gobierno en esta también hipótesis del kirchnerismo como una anomalía, ¿no? Como cierto azar a la hora de llegar al gobierno y poder construir una alternativa política. Bien. Entonces, ¿cómo generamos contrahegemonía? Yo creo que no hay que volver a esperar cierta anomalía o cierta, digamos, suerte de la historia o una crisis social y económica para que se abra el espacio para volver a tener un nuevo ciclo progresista. Se trata de, justamente, de irradiar ideas, se trata de ir al barrio, a los sindicatos, a la cooperativa, a las mutuales, a todos aquellos lugares de participación colectiva para poder dar la palabra y irradiar aquellos mensajes que puedan generar conciencia de que es necesario no repetir la experiencia neoliberal en la Argentina. Y al calor de esa participación ciudadana empezará volver a construir ese proyecto político que vuelva a enamorar a la mayoría de la ciudadanía, porque nunca se puede enamorar a todos y porque además tenemos que convivir con aquellos que también, digamos, tienen el egoísmo de no querer, digamos, hacer participar a todos en lo que es la producción nacional, digamos, porque todos aportamos a esa gran producción. Indudablemente hay un desafío enorme para los sectores democráticos, progresistas, con vocación transformadora, para construir esa contrahegemonía, y también, creo, esto implica una mirada hacia el interior de estas organizaciones para ver si su discurso, su forma de comunicación, su mecanismo para interpelar a la ciudadanía permeable a este mensaje es el adecuado, hay que modificarlo. En este sentido, vos como profesional del tema, ¿Cómo ves esta temática específica de la comunicación de los sectores populares, llamémosle en general, hacia la ciudadanía en su conjunto? Es muy buena la pregunta, porque si hablamos de los mensajes y a la hora de generar, digamos, cierta conciencia, es necesario saber cómo transmitirlo. Yo creo que hay un discurso para cada momento histórico. Yo creo que el discurso que tuvieron las organizaciones políticas, digamos, en la década anterior, tuvo muy buenos resultados, porque ha interpelado a gran parte de la ciudadanía, y luego que en todo caso no tuvo la capacidad de renovarse o de empezar a cambiar ciertos ejes. Ahora con el modelo actual, que inevitablemente nos va a llevar a una crisis económica, nos pone también un desafío. Pero hay una dimensión que hay que tocar, que es la dimensión afectiva y la dimensión estética. Es muy necesario renovar las estéticas, los estilos, y también utilizar las emociones. No ver en eso un efecto de marketing o una posible manipulación, digamos, porque esto el gobierno actual lo hace muy bien. Es un discurso que apela a las emociones y no tanto los argumentos. Nosotros, sin dejar de argumentar y esclarecer, digamos, cuáles son los mecanismos por los cuales el ingreso o la riqueza no se distribuye en Argentina, tenemos que tener un discurso que apele a grandes valores, digamos, que, como por ejemplo la solidaridad. Digamos, nuestro partido, el Partido Solidario, tiene un concepto de solidaridad emancipador, no un concepto de solidaridad conservador como un acto individual, sino un concepto de solidaridad colectivo. Entonces, si nosotros podemos, a partir de esos valores, empezar a transmitir la política necesaria para cambiar y transformar la sociedad, vamos a estar dando en el blanco, por decirlo de alguna manera. Excelente reflexión. La comparto, la compartimos desde nuestro espacio. Y te comento, Ernesto, ya al final de nuestro diálogo, que estamos transitando con este programa Desde la Gente su octavo año consecutivo. Pero es la primera vez que te tenemos aquí en el estudio, Ernesto, y quedamos tan satisfechos con tu reflexión que te vamos a volver a invitar. Así que sentite parte, de alguna manera, de quienes hacemos semana tras semana, a lo largo de los últimos 8 años, este programa que tiene como finalidad hablar de los logros, las realizaciones de la economía solidaria, pero también poner la mirada en lo que nos pasa a los argentinos y las argentinas todos los días de la vida. Muchísimas gracias por tu grata presencia. Muchas gracias a vos, Edgardo, muchas gracias al equipo. La verdad, honrado, realmente honrado por estar acá en este momento del octavo aniversario de este programa. Muchísimas gracias nuevamente, y les recordamos a nuestros oyentes que hemos dialogado gratamente con el joven comunicólogo del Partido Solidario, Ernesto Giacomini. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El segundo jueves de cada mes se desarrollan los modos de deshacer lo queer. Encuentros del grupo Micropolíticas de la Desobediencia Sexual en el Arte, en el marco del proyecto de investigación Genealogías Críticas de las Desobediencias Sexuales desde el Sur. Organizado por el Espacio de Géneros del Centro Cultural, en el encuentro del próximo jueves el tema será Heterotopías Queer y Arquitecturas Pornográficas, donde se abordarán los modos a través de los cuales una serie de dispositivos provenientes de las artes visuales y de la pornografía movilizaron la activación de contraespacios que cuestionan los órdenes de poder normalizados. Exponen Fernando Davis, Universidad Nacional de La Plata, y Fermín Acosta, realizador audiovisual e investigador independiente, el jueves a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe.

queriendo arrancarme de tu piel. Yo siento que la vida se nos va y que no voy.